Lección número 9. Nuestraesperanza.cl. Para el 27 de mayo de 2017. Ser quien uno es. Sábado 20 de mayo. Para memorizar. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Segunda de Pedro capítulo 1 versos 5 al 7. Una de las cosas sorprendentes del Nuevo Testamento es cuánta verdad puede, comillas, apiñarse en una cantidad muy limitada de espacio. Tomemos la lección de esta semana que cubre 2 de Pedro capítulo 1 versos 1 al 14. En estos 14 versículos, Pedro nos enseña acerca de la justificación por la fe. Luego aborda lo que puede hacer el poder de Dios en la vida de aquellos que se han entregado a Jesús. Luego habla acerca de la maravillosa verdad de que podemos ser, comillas, participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 4, y que podemos ser libres de la corrupción y la lujuria del mundo. De hecho, aquí no solamente tenemos un catálogo de virtudes cristianas, sino además Pedro las presenta en un orden específico. Una sigue a la otra, que sigue a la otra, y así sucesivamente hasta que llegan al clímax de la más importante de todas. También escribe acerca de la realidad de lo que significa estar en Cristo y experimentar la, comillas, purificación. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 9, de nuestros antiguos pecados, y luego incluso introduce la idea de la seguridad de la salvación, la promesa de la vida eterna, comillas, en el reino eterno. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 11, del Señor. Y por último, hasta encontramos un pequeño discurso sobre el tema crucial del estado de los muertos. ¡Qué cantidad de verdad profunda en tan poco espacio!